eres un afortunado y sí lo has tenido. Pero muchos de los que estamos aquí en este lugar no tuvimos a ese papá, ¿ah? Y por eso algunos de ustedes que lo tienen a veces no se dan cuenta del valor y el tesoro que tienen al tener el papá que tienen hoy en día. Pero algunos de los que no lo tuvimos sabemos lo que significa crecer con algo que te faltó. Y esa carencia es tremenda, porque en nuestra generación del siglo XXI el vacío de padre es inmenso. El vacío de responsabilidad de los varones es inmenso. Una gran mayoría, y no puedo decir que todos están allí, pero una gran mayoría no ejercen su rol de papá. Y yo le voy a explicar hoy a través de este mensaje varias cosas que nosotros malentendemos con paternidad y que creemos que porque hacemos ciertas cosas ya somos buenos papás. Pero ser papá es, como ya dije, mucho más que dar la vida, es mucho más que dar el techo y la comida a alguien. Ser papá en este tiempo, y no lo digo solamente yo, en el contexto cristiano, usted indague en el tema de sociología, de la familia, que los psicólogos y la gente que está estudiando en este tiempo se está dando cuenta la desintegración familiar tan fuerte y el rol del varón que ha estado tan ausente en el lugar que le correspondería. Yo creo que no hay mejor día que hoy para hablar de esto, ¿no les parece? Hoy, el Día del Padre, no vamos a hablar solamente de felicitaciones. Claro que sí, papá, te vamos a felicitar, tus hijos te van a felicitar, te van a dar tu besito, te van a dar, o ayer te lo dieron, te dieron tu regalito, te dijeron papá, eres el mejor papá del mundo. Y eso más que una alegría, es un qué susto, qué gran responsabilidad. Ahora tengo que ser el mejor papá del mundo, porque ya me dijeron que lo soy, ahora me toca realmente esforzarme por serlo, ¿no? Entonces, ser padres no es fácil cuando no hemos crecido en los modelos correctos, sino que hemos visto o nos ha habido una carencia del modelo correcto para el varón acerca de lo que significa ser padres. De hecho, para muchos ha sido crecer en ambientes machistas y aún han ejercido una paternidad incorrecta, porque en vez de ejercer el lugar de lo que el varón debería hacer, ejercen una reproducción del machismo en casa, donde levantan hijos que son machistas y que incluso tratan a la mamá como si la mamá también fuera la empleada de ellos. No, la mamá no es la mamá, la mamá es mi empleada, porque como creció en ese ambiente machista, el hijo ahora reproduce esa misma esencia que el padre tenía. Y uno debe autoexaminarse y ver si uno creció en alguno de estos ambientes y cortar con eso, porque yo creo que uno como cristiano está y debe estar sumergido en la cultura del reino de Dios, en la cultura de la palabra de Dios, y no en la cultura de la familia en la que tú creciste. Hay muchos valores positivos que tú has recibido en tu casa, en tu familia, pero hay otros valores, antivalores diría yo, que han sido adheridos a tu esencia, a tu persona, y que no son de la palabra de Dios. Y precisamente ser cristiano es esta limpieza, esta purificación que hace el Espíritu de Dios en nosotros para quitarnos esas cosas como corruptas, como malas, que trajimos a nuestra familia, a esa familia que hemos construido con esa mujer, esos hijos. ¿Vale? Bien, entonces esto ha implicado, todavía estoy en la intro, ¿vale? No se asusten, que luego entramos en los puntos importantes. Luego van a degustarlos, porque son muy prácticos. Son muy prácticos, vamos a disfrutarlos mucho. Pero déjeme decirle esto que es importante. Por esta razón muchos hombres han cedido su lugar. Muchos hombres le han cedido el lugar a la mujer y han dicho: no, el trabajo del hombre es sustento. Entonces salgo a la calle, trabajo, me parto la espalda, traigo dinero a casa, pero yo en la casa llego, y cuando llego, a mí que no me pidan nada, ¿no? Y la mujer, no, pues ella tiene que asumir toda la responsabilidad de casa. Y ya no estamos hablando solamente de los roles de la casa, de limpieza, organización y cosas de esas, de las cuales no voy a meterme tanto en el mensaje de hoy. Ya en las parejas tomaremos tiempo para hablar de estas cosas, ¿cierto? Pero sí en el rol de papá. Entonces el hombre llega tan cansado a la casa que no quiere ejercer el rol de papá. Quieren que la mamá atienda todo. Ese niño se puso a llorar, ese niño, ay no, encárguese usted. Y entonces en esa actitud automáticamente una parte que le correspondía a él como hombre tomarla, no la tomó, sino que se la dejó a la mujer. Y al final, ¿quién termina criando a los hijos? Más la mujer que el hombre. Y ayer escuchaba a una psicóloga en la radio y estaba hablando diciendo, ¿qué problema el gran vacío? No, el viernes la estaba escuchando acerca del gran vacío de los hombres y cómo los hijos como que claman, gritan diciendo, papá, ocupa tu lugar en mi vida. Porque las mujeres no pueden reemplazar a los hombres ni los hombres a las mujeres. Cada uno ocupa un papel en la vida de los hijos, aunque sean hombres o aunque sean mujeres. Si tú tienes un hijo varón, tu hijo varón necesita tu lugar como hombre. Si tú tienes una hija, también necesita el rol del papá correcto, para que ella mañana tenga una imagen correcta de qué tipo de hombre es el que debe buscar en la vida. Porque si no, ella va a buscar, por ejemplo, un escape por vacíos que quedaron en casa. Entonces, bueno, esto quería decirlo todo a manera introductoria, porque creo que ser padres implica el cuidado práctico, el cuidado moral y el cuidado espiritual de nuestros hijos. ¿Cuáles son las tres cosas? Cuidado práctico, el cuidado moral y el cuidado espiritual de nuestros hijos. Un papá no es solamente alguien que viene y le da un besito o trae comida, como dije, a casa, su salario, que es parte de su responsabilidad. Cuando hablamos de lo práctico, hablamos de eso, de traer ese sustento, de asumir una responsabilidad del hombre. Pero también, y aquí yo no soy machista, cuidado, no estoy diciendo que es que el hombre trabaje y la mujer en la casa. Solo lo matizo, no tengo tiempo de entrar ahí, pero solo lo matizo para que no entiendan que es que el hombre es el que trae y la mujer no hace nada. Pero el hombre no solamente debe cuidar lo práctico, sino también es el que forma y debe ser quien juega un papel vital en la formación de los valores de nuestros hijos. Los valores, ¿de dónde salen nuestros valores? Somos cristianos, entonces en teoría nuestros valores salen de la palabra de Dios. La cultura que nos trajeron o nos heredaron nuestros padres, muchas cosas nos van a servir. Pero cuando venimos a ser cristianos, debemos colar, todo se tiene esa palabra colar, ¿cierto? Con un colador, eso se llama colar, no hacer la colada, sino colar. Toda la cosa que nos han enseñado en casa y lo colamos, y debe pasar, debe filtrar solamente lo bueno, y hay cosas que a uno le enseñaron que no deben pasar, ¿no? ¿Mi mamá dónde está? Vamos a seguir. Bueno, ahora sí vamos a meternos, porque todos queremos que nuestros hijos sean como árboles que crecen recto. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean árboles rectos? ¿Ah? Los hijos, una cosa que uno va dándose cuenta con los años y con la vida, es que los hijos van creciendo y se van a ir. Y se van a ir de casa. No nacieron y no crecieron y no existen para quedarse con nosotros toda la vida. Y si estás pensando en tener un bebé, o ya tienes un bebé, o tienes un niño pequeñito, prepárate. Tu niño se va a ir un día, tu niña se va a ir un día. Y tu trabajo no es criarlos y tenerlos como para ti, ¿no? O sea, encerrados en tu pequeño mundillo para ti, porque es que ellos, yo los tuve para que ellos me hagan feliz a mí. Ellos te van a hacer feliz a ti un tiempo, pero un tiempo donde van a ya pensar a construir sus propias vidas, sus propios sueños, sus propios ideales. Y el problema es que si no hemos aprovechado los años de la vida con ellos, ellos van a empezar a crecer, pero no van a crecer como un árbol recto, sino que todo lo que nosotros no les hayamos dado serán carencias que harán que empiece a crecer torciéndose un poco ese árbol. ¿Qué tan recto es el árbol de la vida de nuestros hijos? Primero, depende de nosotros, y segundo, dependerá de ellos cuando les llegue su momento y su edad. Pero primero depende de nosotros, ¿verdad? Hay una edad en la que ya no depende de nosotros. Ya son bien grandecitos y son responsables de lo que les corresponde a ellos, y ya que no culpen a nadie, sino que ya toman su responsabilidad personal. Pero cuando son pequeños o llegan hasta la edad de adolescencia, hasta los 18 años, por decirlo así, tenemos una gran responsabilidad. Mientras que los tengamos en casa, tenemos una gran responsabilidad. Entonces yo les voy a mencionar rápidamente 5 cosas, 1, 2, 3, 4, 5 cosas, ya me perdí, fundamentales en la vida de lo que significa ser padre. Primera cosa, ser padre es dar ternura y amor. Ser padre es dar ternura y amor. Y yo sentí que era importante empezar con esto, porque muchas veces a los hombres no se les crió en ambientes de ternura y amor. Hay muchos hombres que las primeras cosas que recibieron en su vida no fueron ternura y amor, fueron insultos, golpes, maltratos, abusos. Entonces, cuando han crecido y han formado pareja, han tenido familia, han tenido hijos, no han sabido cómo manejarse porque no recibieron ternura y amor. Y por eso cuando vienes al Señor, el Señor una de las cosas que quiere hacer es sanarte y mostrarte cuánto te ama, qué valor tienes como hijo, porque en ese sentido Dios es un padre como gigante y nosotros somos como niños pequeños delante de Él. Entonces Dios quiere abrazarnos y Dios quiere colmarnos de ese amor, de ese abrazo, de todo ese vacío de padre, si no lo tuviste, que solamente Dios puede darte. Y aunque hayas tenido un padre, si ese padre fue un desastre, un caos, si no ha sido el modelo, el ejemplo que tú querías, yo me identifico con esto. Yo amo a mi padre, ya sabéis que he hablado mucho de mi padre, pero yo aún sin ser cristiano, a mis 14 años, yo decía, que yo conocí al Señor a los 15, cuando tenía 14 años decía, cuando yo sea grande no voy a ser como mi papá. Yo decía eso cuando tenía 14 años y estaba más perdido en la vida que el hijo de Limber. Por si alguien sabe quién es Limber, ¿no? ¿Saben quién es Limber, no? Que cruzó por primera vez en avión el Atlántico. Pues a él le secuestraron su hijo y nunca apareció el hijo. Y quedó esa expresión, más perdido que el hijo de Limber, que desapareció y nunca lo hallaron. Pues yo estaba más perdido en la vida a los 14 años y aún con lo perdido que estaba, había sido tan golpeado y herido por cosas de mi papá que yo decía, yo no quiero ser eso. Yo no era cristiano. Yo no asistía a una iglesia. Porque a veces eso es lo que nos ha pasado en la vida. Pero Dios es un Padre, y te lo quiero recordar esta mañana, tierno y amoroso. ¿Cómo es Dios? Dios es tierno y amoroso. Por eso usted necesita conocer la Biblia entera. Porque ahora estamos leyendo mucho el Antiguo Testamento y suena como que Dios no es tierno y amoroso. Dios es justicia. Dios es rectitud. Dios es santidad. Y amén. Dios es todo eso. Pero por eso viene el Señor Jesús a revelarnos una cara del Padre que no conocíamos. ¿Qué hace que en el Antiguo Testamento veamos a un Dios tan fuerte, tan firme, tan justo? El pecado en nuestras vidas. Pero Jesús vino a limpiarnos de nuestros pecados para que conociéramos que Dios nunca quiso tener una relación dura, distante con nosotros. Dios siempre quiso tener con nosotros una relación cercana, amorosa, especial y tierna. Hay 2 versículos que quiero leerte hoy. Uno es Gálatas 4:6 y el otro es Oseas 11:4. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, ya hemos hablado de esta palabra en otros tiempos, Abba. ¿Sabéis lo que significa Abba, no? Que porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, ahora nosotros podemos tratarnos y relacionarnos con Dios de otra manera y decirle a Dios, mi papi, mi papá, mi padre, Él es mi papá. Yo entiendo que esta palabra habla de una connotación de amor y de una relación íntima con Dios. A algunos les cuesta entender esto, pero ¿sabes qué? Jesús dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tú quieres saber cómo es el Padre? Pues simplemente tienes que mirar al Hijo. ¿Y cómo era el Hijo? Yo veía que Juan, su discípulo amado, el que se atrevió, el que dijo, yo quiero ir a por más. ¿Qué costumbre tenía? Se recostaba en el pecho de Jesús. Y yo esa escena, claro, imagínese usted como hombre esa escena, usted como hombre esa escena como que no le entra. ¿Sabe por qué? Por esa mentalidad que nos han formado nosotros de hombre. Pero Juan entendía que no se estaba recostando en el pecho de otro hombre. Juan entendía que se estaba recostando en el pecho de alguien eterno. ¡Wow! Juan, que había sido un hombre tan rudo y tan duro, porque lo sabemos, ¿se acuerdan? Que los apodaban a él y a su hermano los hijos del trueno, porque eran gente así como atravesada. Y ahora era un hombre envuelto por el amor de Dios y rodeado de amor. Y ahora que había recibido, experimentado amor, ahora tú lo escuchas escribiendo en sus cartas. ¿Y de qué habla Juan? De amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Saben qué me encantó del Dios que yo encontré a los 15 años? Me encantó que era un padre íntimo, cercano. Y yo sentía que me mimaba. No solamente a ti, Pati, te mimaba, a mí también me mimaba. Y a cualquiera en este lugar que quiera ser mimado, lo mimaba. Yo me metía a orar en mi salón. Yo llegaba yo estaba en bachillerato, llegaba a mi casa en la tarde, y yo llegaba y en la casa no había nadie, yo estaba solo. Y me sentaba en el salón de mi casa y me ponía a orar y me ponía a tocar la guitarra. Estaba aprendiendo a tocar la guitarra en ese tiempo. Y me metía y me sumergía en el amor del Padre, y el amor del Padre me envolvía. Porque Dios es un padre que mima, que ama, que consuela, que dice palabras afirmativas sobre nosotros. Padres, nosotros tenemos que ser un reflejo de Dios para nuestros hijos en cuanto a la ternura y el amor. Usted no debe empezar con el cinturón ni con la vara en la mano. Usted debe empezar el camino de la paternidad con ternura y amor. Padres que con frecuencia abrazan a sus hijos. Padres que todos los días acarician a sus hijos. Pobre Mateo. Yo por mí, y aunque él tuviera 30 años y estuviera barbado y con hijos, yo quisiera cogerlo, abrazarlo y besarlo. Todavía no tiene hijos y no está casado, pero yo sé que eso va a pasar. Y sabes que yo adoro a ese muchacho, y se convirtió en un hombre, ya será un hombre, pero siempre quiero que él se sienta amado. A veces es que se sienta hasta empalagado, no más papá, no más, para allá. Ok, vale. Pero nunca, que nunca diga Mateo, lo digo porque en el sentido de él y yo somos hombres, que nunca diga que le faltaron afirmaciones del cariño que yo tengo por él. Porque continuamente le digo, haría por ti cualquier cosa. Haría por ti cualquier cosa. Se lo digo. Algunos dicen, no, eso ya se sabe. Eso ya se sabe, que como yo soy papá, haría cualquier cosa por mis hijos. No, quiero decirte, tus hijos necesitan escucharte a ti decirlo todas las veces que puedas. Hijo, te quiero. Hija, te quiero, te amo. Eres lo más especial. Sabe que el valor que tienen nuestras palabras y el efecto que tienen nuestras palabras sobre nuestros hijos es poderosísimo. Porque cuando nuestros hijos pierden una materia en el instituto y suspenden algo, lo que sea, lo que menos necesitan, claro que necesitan corrección y dirección, pero lo que necesitan en ese momento es afirmación. Tú vales mucho, tú eres inteligente, tú puedes, ¿qué ha pasado? Yo estoy aquí para ayudarte, aunque te hayas caído, venga, vamos a limpiarnos y vamos a seguir adelante. Tú no eres este momento, tú eres más que esto, tú eres más que esto, hija. ¿Verdad? Y a mí, yo creo que cada vez que me dicen a mí palabras de afirmación, ¡ah! Es que aunque me hubiera caído como fuera, me pararía y con el ánimo creería que puedo hacer cualquier cosa. Pues tus hijos, con mayor razón, que muchos de ellos están en plena formación, son niños o jovencitos o adolescentes o jovencitos, todavía hay cosas que no se han consolidado en sus vidas. Necesitan la afirmación del abrazo, del cariño, de las palabras. Acuérdate lo que dije antes. Hay padres que son geniales en la fase 1, la de los besos y el helado y el parque. Pero la vida no es solo besos y abrazos y parque. Porque cuando yo te hablo de amor y ternura, no te hablo solamente de darle helados a tus hijos. Hablo de conocerlos. Hablo de caminar la vida con ellos. Hablo de tomarte tiempo para hablarle al Padre de ellos. Hablo de que tomas un lugar y responsablemente te preocupas, te involucras en el día a día que ellos viven. No estás tan ocupado, tan ocupada con tantas cargas y responsabilidades que no tienes tiempo para tus hijos. Ellos necesitan escuchar palabras de verdad, porque escuchan mucho allá afuera palabras de mentira, palabras de engaño, palabras que les dicen que no valen, palabras que les dicen que no son guapos, palabras que les dicen que hagan cosas que no son correctas y que eso es lo mejor para ellos. Escuchan mucho de eso. Necesitan escuchar con más fuerza lo que nosotros tenemos que decirles, porque nos necesitan a nosotros. Debemos orar y creer por lo que Dios tiene para ellos. Eso es amor y ternura. Y hay días que con los hijos no es fácil darles amor y ternura. Hay días que dan ganas de colgarlos de un palo. Pero necesitamos encontrar el equilibrio en nuestras vidas y nunca perder la dosis de esto. Nunca perder la dosis del amor y la ternura. Hay una costumbre que conocimos aquí en la iglesia. En mi casa nunca se practicó, pero la he visto practicar de algunos de vosotros, y es que teníais la costumbre de al despedirse del padre o de la madre decirle la bendición, papá. La bendición, mamá, Dios lo bendiga, o que el Señor lo bendiga. Y se iba con la bendición, y ya me fui con la bendición de papá y de mamá. Bueno, no está mal, creo que tiene un significado y tiene un valor eso, pero yo quiero animarte a lo siguiente: no decirte que no lo bendigas, está bien que les digas eso. Yo lo que te animo es a que no te quedes solo con que le diste una palabrita, que Dios lo bendiga a mi hijo, y ya, se fue. Y ahí descargo toda mi responsabilidad en una frase que le dije por la mañana. No, tu hijo necesita muchísimo más que eso. ¿A quiénes les estoy hablando? A los hombres padres en este lugar. Porque algunos dirán, ah, yo hago eso. Pero las mujeres, que son las que dicen, sí, yo hago eso siempre. Pero yo no le estoy hablando a las mujeres, yo le estoy hablando a los hombres, que son los que tienen que jugar ese papel protagónico en la vida de sus hijos. Bueno, entonces, ser padre significa expresar amor y ternura. Si no te lo dieron, llénate en la presencia de Dios de amor y ternura, para que seas un hombre sano y puedas dar amor y ternura. ¿Cuándo? Todos los días, cuantas veces te sea posible. Besa a tus hijos, diles cosas hermosas, anímales, enfócalos en donde ellos tienen que llegar, ¿verdad? Hay otro versículo que dije que iba a leer y no lo he leído, que es Oseas 11:4, que dice: con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, dice Dios, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Está hablando de lo cuidado que el Señor tuvo sobre Israel, y dice que cuando Israel se apartó, ¿cómo los atrajo Dios? Con cuerdas de amor los trajo. Cuerdas de amor. Luego, cuando Israel fue rebelde, él tuvo que usar mano fuerte, ¿verdad? Como leí del Antiguo Testamento. Los que hemos leído el Antiguo Testamento sabemos que Dios tuvo que en momentos usar mano fuerte con su pueblo. Pero Dios no empezó nunca, nunca, nunca con la mano fuerte. Siempre empezó con las cuerdas de amor. Y en la medida que se requirió de algo más fuerte, lo usó. Entonces partamos del amor. El amor tiene un poder y un efecto mayor que cualquier fuerza o como maltrato, ¿no? Ok, segunda cosa, ser padre es entrega y renuncia. Primero es amor y ternura, pero ser padre es entrega y renuncia. Les dije, muchas veces cuando uno ha tenido un hijo, en inmadurez ha tenido un hijo pensando en sí mismo, pensando en nosotros mismos. Voy a tener, bueno, algunos tuvieron hijos porque les llegó. Pero otros tienen hijos porque dicen, ay, yo quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, y está pensando en tener un hijo por lo que el hijo te puede producir a ti. O sea, la satisfacción, el placer, el sentir, ay, tengo un niño. Pero nosotros necesitamos darnos cuenta que con el tema de los hijos debemos entrar en caminos de entrega y renuncia. Una de las cosas importantes que uno entiende en la Biblia, en la Escritura, es que los hijos son herencia de Dios. En otras palabras, los hijos son pertenencia de Dios. Dios no los ha prestado. Por eso no se puede aferrar a los hijos. Los hijos que Dios nos ha dado son una bendición y un regalo, pero son prestados, nos los ha prestado. Y si nos los ha prestado, nuestro trabajo es ayudarlos, amarlos, educarlos, formarlos, y en todo ese proceso saber que en un momento nuestro trabajo es liberarlos para que ellos vayan y alcancen todos los sueños de Dios para con ellos. Por eso el principio del que estamos hablando aquí es de entrega y renuncia. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo nos habla de renuncia. El Padre Celestial renunció por amor a ti, entregando a su Hijo. El Hijo de Dios renunció por amor a nosotros, entregando su propia vida. Luego, si hay alguien que sabe de renuncia, es Dios. Dios sabe de renuncia. Dios sabe que hay renuncias que traen vida, que traen cosas mejores. Padres, tenemos que entender que en nuestra labor tendremos que muchas veces morir y renunciar a nuestros derechos. Muchas veces tendremos que morir a nosotros mismos por amor a nuestra familia. Muchas veces tendremos que practicar la abnegación. ¿Saben lo que es la abnegación? El sacrificio. Muchas veces habrá que sacrificarse. Los que hemos tenido hijos pequeños, algunos hasta ahora están degustando el placer de trasnochar. Recuerdo cuando teníamos a Mateo pequeño y era tan difícil todo. Mateo, no es contra ti, solo estoy explicando lo que es un niño pequeño. Y cuando era tan difícil, y hablamos con una prima mía, creo que fue con mi prima Rocío, y ella decía: tranquilos, eso luego se pasa. Y nosotros: ¿cuándo? Y dice: más o menos cuando cumplen 4 años. Y nosotros con un niño de 3 meses, y diciendo: ¿cuándo ya, como que ya finalmente, ya se acaba esta etapa de que se levantó, de que hay problemas? Y dice: vamos a los 4 años. Y yo: puede ser. No, por supuesto que no en todos los casos es igual. Pero cuando ella nos dijo eso, mejor dicho, casi digo: Señor, a ver si voy a aguantar. Y muchas veces demandaba de nosotros abnegación. En ese tiempo no éramos pastores, éramos personas que servíamos en una iglesia como esta, con todo nuestro amor, con la mejor actitud, amábamos al Señor, liderábamos voluntariamente dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo teníamos nuestro trabajo y entrábamos muy temprano. Y aquí en Alicante no hay, pero hay ciudades del mundo donde por la congestión tienen algo que se llama como pico y placa, se llama en Colombia, que es que limitan la circulación de ciertos coches, que la placa o la matrícula termina en tal número, no pueden circular sino, por ejemplo, a partir de las 9 de la mañana. O sea, si tú tienes tu coche que termina en número 2, a las 9 de la mañana puedes salir tu coche a la calle. Pero si tú sales a las 7 de la mañana con tu coche, te multan en la calle por estar con el coche, porque como hay tantos coches y tanta polución, necesitan limitarlo, ¿no? Entonces, nosotros entramos a trabajar muy temprano, como... Sí, pero nosotros entrábamos a decir algo a las 7 de la mañana, pero a esa hora nos correspondía nuestra limitación de matrícula. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos que levantarnos muy temprano, y muchas veces tuvimos que hacer muchos sacrificios, tanto de madrugar para poder compartir con nuestro hijo como acostarnos muy tarde, y los ritmos y los horarios eran difíciles. Pero nosotros algo que entendimos siempre, siempre, nuestros hijos son una prioridad. Nuestros hijos son una prioridad. Nunca lo hemos pensado. Ahora que somos pastores, cambiamos de opinión. Siempre hemos pensado igual. Nuestros hijos son una prioridad. Y cuando decimos que es una prioridad, no significa que hemos dejado de ser responsables con ninguna otra cosa que tuviéramos en la vida. Nos organizamos de tal manera que podemos cumplir con las responsabilidades de la vida y dándole la prioridad a nuestros hijos. Los que conocieron y comenzaron esta iglesia saben que nuestra hija estaba ahí en el culto, en primera línea, en su carrito. Muchos de ustedes la cargaron durante el culto mientras que éramos una iglesia pequeñita de 20 y pico de personas y ahí estábamos todos ahí en el culto y cargaban a Laura, pero Laura estaba en los cultos y nunca dijimos porque mi esposa está embarazada o porque mi esposa tiene un niño pequeño, lo digo ella porque yo estaba predicando. Pero porque tengamos un niño pequeño no significa que no vamos a estar ahí, estábamos ahí. Y si ella tenía una responsabilidad y ella era quien tenía que ir adelante, ella sabía que contaba conmigo y yo la iba a cubrir a ella para que ella pudiera estar. Porque entendíamos que el rol muchas veces de nosotros, de los padres, de los varones, implica abnegación y sacrificio. Tendrás que hacer muchos sacrificios. Sacrificios como por ejemplo el de, ¿dónde está Laura? ¿Se fue? Se fue, ¿no? Como el de mi hija Laura, que le encanta hablar. Le encanta hablar. Uno de los placeres de la vida es que te sientes y la escuches. Que te sientes y la escuches hablar sus necesidades. Y ella con mucha facilidad encuentra a su mamá lista para hacer eso, porque es mujer, la entiende. Pero qué problema es cuando los hombres nos cuesta escuchar a nuestras hijas, ¿verdad? Queremos decir siempre, hija, ve al grano, hija, podrías pensar todo lo que tiene, todo eso y podrías condensarlo, o sea, resumírmelo. Es que sinceramente a veces te he escuchado hablar una hora y yo podría decirte en 3 frases todo lo que tú has dicho. Es que todo lo que tú has dicho yo puedo decir que es tal, tal y tal. ¿Por qué te tienes que liar tanto? Es una mentalidad de los hombres que tenemos tremenda. Pues nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, porque ser papá significa entregarse, renunciar. Ay, y aquí todos los hombres se están sintiendo identificados, no solo con los que tienen hijas adolescentes, sino, uy, sí, mi novia, ay, mi mamá, ay, mi hermana, ay, mi madre, ay. Ahí sí, como dicen en España, madre mía. Madre mía, cuando le da por hablar, madre mía. Pues yo que estoy rodeada de mis mujeres he aprendido, a mis mujeres, que una de las cosas que yo tengo que aprender es sentarme y escucharlas. Y si hay algo que gana el corazón de una mujer, es un hombre que está diciendo que está dispuesto a escucharla, a entenderla y a sacrificar aún eso masculino que tenemos dentro de nuestro ADN, que nos hace, ¿cómo se dice?, resistirnos a esas supercharlas. Y en la medida que he logrado dominar eso, no crean que con los años no me cuesta, me cuesta igual. Han pasado muchos años, solamente que ya he visto el resultado y he dicho, vale la pena. Me siento y me sentaba, por ejemplo, me sentaba con mi esposa y estaba con mi esposa y ella me estaba contando y le decía, uh-huh, y miraba el reloj. Me descubrieron un día mirando el reloj. Me dijeron, a ti no te importa lo que te estoy diciendo porque siempre estás mirando el reloj. Y desde ahí no volví a mirar el reloj. Es una tortura. Mis ojos se van a ir para allá y digo, no mires el reloj, no mires el reloj. No mires, tú puedes, tú puedes. Ahí vamos. Y al final sudo un poquito, pero lo consigo, ahí terminamos. Y me lo dicen con cierta frecuencia, mi esposa. Gracias por escucharme, gracias por tomar este tiempo. Gracias, papá, eres el mejor papá del mundo. Y me ha costado, hija, de verdad. Me ha costado, ¿para qué? Por eso yo digo, eso de que le digan a uno que es el mejor papá del mundo, hay que ganárselo a pulso. Eso no es tan solo de gracia, ¿no? De gracia, ¿no? Entonces los hombres no tenemos que vencer nuestro egoísmo, nuestra independencia. ¿Cómo somos los hombres, los padres? A veces somos tan independientes. A veces queremos solamente dar una partecita de nosotros y no dar lo que realmente necesitan nuestros hijos. No funciona así, porque luego tú vas a ver con los años que todas las carencias de lo que no quisiste sacrificar por tus hijos, luego lo vas a ver en tus hijos. Yo me hago responsable de los míos, tú eres responsable de los tuyos. Es mi trabajo como darte herramientas y ayudarte a entender cosas para que te des cuenta que si tú lo haces así, vas a ver buen resultado. Yo estoy viendo buen resultado, pero no he terminado el trabajo. Y creo que todos entendemos, y los que tienen hijos adultos, siempre pienso en Segunda Gladys, que los que tienen hijos adultos saben que el trabajo no termina cuando se marchan de casa. Cambia de faceta, ya no es la misma, pero los hijos siempre van a necesitar a los padres de una u otra manera. Ya no podemos entrar en sus vidas como cuando vivían con nosotros, eran pequeños, pero seguimos jugando un rol y un papel en sus vidas. Pero estoy hablando a los padres que tienen a sus hijos en casa, porque este es el tiempo donde tú puedes formar como la columna vertebral de su vida, de su esencia, de su identidad. Porque cuando ya se forme eso, tú vas a seguir ayudándole por los lados, en circunstancias, en situaciones, pero tú ya no estás preocupado por la esencia, no estás preocupado por las raíces. Eso ya está formado en ellos. No creas que porque tus niños son pequeñitos no requieren mucho de ti. Requieren mucho de ti, requieren mucho de todas esas palabras de afirmación. Y estoy encantado hablando de esto. Tengo que terminar. Bueno, entonces, hablando de entrega y renuncia, ellos no solo necesitan tu sustento, ellos necesitan que cuando tú regreses a casa sigas sirviendo, sigas trabajando, sigas dándoles a ellos. Y tu recompensa va a ser ver que lo que has invertido en tus hijos ha valido la pena, ¿no? No habrás fracasado y no podrás culpar a nadie. Porque el gran problema es que muchas veces, cuando no hemos hecho nuestro trabajo, luego vemos los vacíos en los hijos y estamos buscando culpables. Y los únicos responsables en este caso somos nosotros mismos. La tercera cosa importante en cuanto a ser padre es firmeza y disciplina. Firmeza y disciplina. Sí, tus hijos necesitan amor y ternura, pero tus hijos también necesitan firmeza y disciplina. La Biblia nos habla de muchas historias, pero una de ellas, la de Elí, sacerdote, que con sus hijos tuvo mucho amor, mucha paciencia, pero disciplina y firmeza, poca. Hay padres que piensan que la firmeza y la disciplina hay que empezar a ejercerla cuando los hijos ya lleguen a por encima de los 10 años, que mientras tanto son pequeñitos y lo único que hay es que jugar y darles todo lo que ellos quieran. De hecho, el niño empieza a tener una conducta de hacerte una pataleta, una rabieta, y tú por quitártelo de encima le das lo que él pida. En vez de disciplinarlo, en vez de ponerle un límite, en vez de decirle, si sigues con esta actitud va a ocurrir esto. No te voy a dar, esa actitud no recibe recompensa. En vez de hacer eso, dice, ay no, este niño es como la viuda. Por cuanto me es molesto, dice la parábola que dice Jesús, me es molesto, toma. Pero la Biblia dice eso, pastor. O sea, lo que sacamos fuera de contexto, ¿no? Para decir cosas que no son, porque el niño está pidiéndote a gritos, enséñame cómo vivir la vida, dame límites, dime qué es permitido y qué no es permitido, porque los niños siempre están haciendo esto, ¿no? ¿Ah, que no puedo hacer esto? ¿Y qué pasa si me meto aquí donde me dijiste que no podía? ¿Qué pasa? Y tú dices, si haces tal cosa te voy a castigar, y la hace y luego no lo castiga, dice, no, pobrecito. La mamá le dice al esposo, tienes que castigarlo, acuérdate que tú dijiste que si él hacía, o él o ella hacía eso, lo ibas a castigar. Está tan pequeñito, es una tontería lo que ha hecho. Yo no quiero pegarle por eso, yo no quiero castigarle por eso. Entonces no le castiga y el niño empieza a ver que los límites no son reales, y por eso que parece una tontería empieza a crecer en otras cosas. El niño va creciendo y cuando llega a la adolescencia, a la juventud, hombre, ya se ha salido de muchos límites. Cuando le tratas de marcar límites, te empieza a decir, A mí no me digas por dónde ir, que yo ya me he marcado mi propio rumbo. Y es un rumbo, vamos, es una brújula rota. No sabe exactamente para dónde va. Pero como nosotros no hicimos el trabajo que correspondía en su tiempo, y aquí obviamente esto es en positivo para los que tienen hijos pequeños, debemos marcar límites a nuestros hijos. Los límites son de Dios. Dios nos ha puesto límites a nosotros. Los límites son como verdades que nosotros marcamos y decimos, hasta aquí se puede llegar. Si tú cruzas esto, habrá unas consecuencias. ¿Por qué? Porque eso hace que mientras tu hijo esté dentro de los límites, él esté caminando recto. Él puede tener caídas, pero esos límites lo ayudan a no salirse. ¿Qué pasa? Nuestros niños, nuestros adolescentes todavía no tienen su identidad muy formada. Y muchas veces cuando no se trabajó en la niñez y en la adolescencia, llegan a la juventud y siguen con la identidad, simplemente tienen más años y tienen más vivencias, incluso algunas feas. Pero el tener vivencias no nos hace ser maduros en la vida. Hay personas que se creen muy recorridas y muy vividas, lo que están es muy desgastadas y muy dañadas, pero no han sabido vivir la vida, no saben cómo vivir la vida. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo vivir la vida, por eso tenemos que tener límites. ¿Sí? Por eso dice el versículo Hebreos 12:6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay unas palabras que dice Jesús cuando es tentado y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y quiero decirte que tus hijos no solamente van a vivir del pan que tú les traes a la casa, sino que viven de las palabras, de esas afirmaciones, de esa guía, de esas como normas, reglas que le ayudan a él a saber en qué círculo puede moverse. Entonces no solo de pan. Si tú eres de los papás que se jactan que nunca le ha faltado pan a tu hijo, gloria a Dios, has hecho una parte de tu trabajo de paternidad, pero la gran parte, la más importante, no la has hecho, que no es solamente jugar y darle un helado, es jugar este papel. Yo creo que Dios a todos como padres nos va a pedir cuentas un día. A todos nos va a pedir cuentas un día. Nuestros hijos necesitan quien les marque el rumbo. Necesitan firmeza, necesitan disciplina. Necesitan que les reafirmemos el amor a través de estos actos de disciplina. Porque si no lo has entendido, disciplina es amor. Lo hemos leído de Hebreos. Porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Azota al que tiene por hijo. Algunos dicen, no, castigar a los hijos está mal. En nuestro tiempo es prohibido. Yo te digo que nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y la Biblia dice que castigar a nuestros hijos es algo provechoso para ellos. Cuidado, porque lo que hemos malentendido es que somos, si somos personas que no funcionamos por que amamos a nuestros hijos, sino por rabia, por ira, eso sí no. O sea, cuando lo que hizo el hijo fue algo que te sacó la rabia, te hizo enojar, y entonces tú fuiste y le pegaste con rabia porque hizo algo que a ti no te gustó, eso no produce ningún buen fruto. Eso produce rebeldía en el corazón de un hijo. Pero cuando tú vas a disciplinar a tu hijo por amor, tú no vas con rabia, tú vas porque tú quieres formar algo y tú vas a poner límites. Claro, yo sé que a los hijos cuando ya están grandes ya no les pegas, ¿no? Se supone que toda esa labor había que hacerla cuando estaban más chiquitos. Si nunca le has pegado a tu hijo, bueno, o tu hijo es excepcional o te has quedado corto seguramente. Casi todos necesitan un poquito. Cada hijo es único, eso está claro, cada hijo es único. Mateo necesitaba mucha, pero ahí va. Y Laura solamente necesitaba que le dijera, Laura, y ya estaba llorando. Entonces explícame, a este había que darle, pero a ella, ¿para qué le voy a pegar si solamente decirle Laura? Y ya está, arrugada como una florecita así caída. No necesita, Tienes que conocer a tus hijos, cuál es la forma de disciplinarlos, pero debes disciplinarlos. Cuidado cuando tus hijos te han cogido el calibre, el quiebre, ya saben. Ah, yo cuando le hago a mi papá así, él ya no me pega. Si él me iba a caer, yo, papi. Sobre todo las chicas, ¿cierto? Cogen al papá y le hacen así con el dedo. Papi, te había dicho, papi, que es que me gustaría, perdóname, no lo vuelvo a hacer. El papá dice, vale, mi amor, pero no lo vuelvas a hacer. Cediste y no necesitaba eso de ti. Le has hecho mal a tu hijo o a tu hija en eso. No hagas eso. Aún es tiempo, marca límites, porque los límites y la disciplina son parte del amor. Y por último te voy a decir que ser padre es ser ejemplo. Ser padre es ser ejemplo. Y tengo aquí algunas frases que quiero decirte. Los padres no piden ser, ellos son. Los padres no piden que hagan, ellos hacen. Los padres no envían, ellos van delante. Los padres no juzgan, apoyan. Pequeñas frases que yo quiero dejar contigo en cuanto a lo que significa ser ejemplo. Porque los padres, muchas veces les pedimos a los hijos que sean algo que nosotros mismos no queremos ser. No podemos decirle a nuestros hijos que sean algo que nosotros no somos. El ejemplo va por delante. Primero nosotros. Si hablamos de integridad a nuestros hijos, hijo, hija, tienes que ser una persona íntegra, recta. Tú tienes que serlo. Hija, tienes que amar a Dios. Tú tienes que amar a Dios. Oye, hijo, respeta a tu mamá. Si tú no la respetas, ¿cómo la va a respetar tu hijo o tu hija? Tú eres el que va adelante. Tú no pides que sean, tú primero eres. Tú no pides que hagan, tú primero haces. ¿Ah? Tú no los envías a que hagan, tú vas primero y lo haces. El primero que lo hace eres tú. Tú no juzgas a tus hijos. No es nuestro trabajo. Claro que nuestro trabajo es supervisar a nuestros hijos, pero nuestro trabajo es ver qué no está bien, porque nuestro trabajo no es hundirlos. Es que usted no sirve para nada. Se fija. Otra vez perdió 3 materias. Otra vez perdió 5 materias. Te han caído. ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso qué le falta en la casa? ¿No le damos de comer todos los días? ¿Acaso es usted menos inteligente que los demás? Son puras frases que no son afirmativas, no están valorando, no están ayudando a levantar lo que es la persona, sino la están atacando y la están comparando con otros. O sea, la están hundiendo más. No, no hagas eso. Ellos necesitan que tú estés ahí para apoyarles y para decir, vamos hijo, vamos hija. Yo a mis hijos les he dicho, y nunca lo he dicho porque tenga el dinero en el bolsillo. Desde que mi hijo tenía 2 años y medio, y yo no, aunque no tuviera nada, yo le decía, hijo, tú vas a ir a la universidad. ¿Cómo voy a pagar la universidad? Ni idea. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Pero tú vas a ir a la universidad. Es un propósito mío. Es un propósito de nosotros como padres. A nuestros hijos, cuando tienen un problema con una materia, algo que no le está marchando bien, ¿y qué pasa, hijo? ¿Se te dificulta? ¿Tienes un problema con nada? Vamos a pagar un profesor, vamos a pagar una clase. O sea, no nos sobra el dinero, pero vamos a hacer un esfuerzo para que te den una clase y trabajen ese tema o esos 2 temas que te cuestan tanto. Valóralos e invierte ahí, porque estás diciéndole, yo estoy contigo. De pronto nosotros ya están las matemáticas, no sé qué, ya están en la trigonometría. No, si escasamente llegamos al álgebra y ya nos está quedando, las ecuaciones de segundo grado ya nos están quedando por arriba, ya cuando empiece la trigonometría y bueno, todo lo demás que viene. el cálculo, entonces decimos, no, eso ya no me acuerdo de nada, eso es muy difícil. O tal vez algunos de ustedes ni siquiera lo vieron porque no terminaron, porque no pudieron en la vida. Pero ustedes quieren que sus hijos sí lleguen. Apóyelos. Hija, ¿cómo vas? No la acuse, ayúdele. Que eso se te dificulta. Vamos entonces a una academia y pagamos una hora de clase. Aprovechala, desentiende este tema. Pero sabes que empieza a formar un nuevo hábito de estudiar y todo. Tu vida es importante, no la pierdas. Y estás ahí, caminas con él, caminas con ella, hasta que la veas salir de ese bache y se ves. Se podía, ya estás al otro lado, ya no necesitas más clases, ya no necesitas más de eso, porque tú podías. Ese es nuestro trabajo como padres sobre nuestros hijos. Vamos a terminar ahí. Quiero decir esta última frase, y es que los padres debemos ser el reflejo espiritual del Padre Celestial en la tierra. Esa es nuestra gran tarea. Por eso nosotros necesitamos de Dios en nuestra vida. Por eso no es suficiente con venir el domingo y creer en el Señor, sino que necesitamos estar agarrados, dependiendo, conectados con Dios para que Dios nos dé lo que nos falta. Continuamente hago oraciones en mi no solo en mi tiempo de oración en la mañana, durante todo el día, diciendo, Señor, que yo pueda ser ese hombre que necesita a mi esposa, que necesita a mis hijos, que necesita a la iglesia. Dame la gasolina que se me va acabando, Señor. Solo tú puedes hacer eso. Quiero eso. Y yo quisiera en este momento orar por los padres que hay en este lugar. Si tú eres padre, te voy a invitar a que te pongas en pie, que vengas aquí adelante. Solo los padres, no los que anhelan ser papás, sino los que son padres. Aquí lo digo por los chavales, ¿no? Porque no pasen Nico, Vicente y esos no. Todavía no. Amén. Gracias, Señor. Ay, amados. Es difícil. Voy a hacer una oración ahora al final por todos. Pero me gustaría que todos, si pudieran hacer en parejas, con una persona que tengan cerca, ¿sí? ¿Se puede hacer eso, Víctor? Está ahí. Ahí una pareja. Y con libertad, les pido que bendigan a esa persona como padre, ¿vale? Bendigan a la persona que tienen al frente. Oren al mismo tiempo, no tienen que escucharse mutuamente. Oren, bendiga. Y ustedes que están allá, oren por sus padres. Y si sus padres están aquí, si sus padres no están aquí, bendígalos donde quiera que estén. Pero si tu papá está aquí delante, bendícelo. Si tu esposo está aquí delante, bendícelo como padre. No lo juzgues, empieza a bendecir, empieza a declarar que Dios desata sobre él un nuevo tiempo, que lo que le ha faltado a él, lo que no recibió a él de su propio padre, que tu Espíritu Santo lo envíes sobre cada uno de ellos, que tú los equipes, que tú los llenes del amor del Padre, que tú los llenes de este deseo de ser ejemplos, que ellos puedan tener la firmeza, la sabiduría, el corazón para guiar sus hijos, a sus hijos, algunos bebés, otros niños, otros adolescentes, otros jóvenes, otros ya adultos, pero que tengan la sabiduría proporcional que necesitan para guiar a cada uno de estos hijos. Gracias por cada uno de estos hombres. Cada uno de ellos los valoramos, los bendecimos. Chicos, bendigan a sus padres. Chicos, desde donde están, extiendan su mano, bendigan a sus padres. Los jóvenes, bendigan a sus padres. Valoren el papá que tienen en este día. Gracias, Señor, por esos papás. Gracias por nuestros padres aquí en la iglesia. Gracias por su corazón, por sus vidas. Amén, Señor. Amén. Y ahora los quiero invitar a todos, que ya se pueden separar, y todos levanten sus manos un momento al cielo, y voy a pedir que el Señor bendiga a cada uno de ustedes como padre. Señor, levanten sus manos al cielo todos. Padre, envía una lluvia de bendición. Equipa a cada uno sobrenaturalmente con la unción que necesita cada uno, en su paternidad con sus hijos. Cada hijo es tan particular, cada hijo es tan único, cada hijo tiene una necesidad. Nosotros necesitamos recibir esa unción con la que estamos capacitados para poder ejercer la paternidad precisa que necesita cada uno de esos hijos. Que no nos cansemos, que no nos cansemos, que no nos quedemos en inmadurez, sino que podamos crecer para llegar a la capacidad de poder ser los padres, Señor, que un día pueden celebrar que ayudaron a sus hijos y que sus hijos los aman entrañablemente por el precio que han pagado por ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno. Amén.